Hace no mucho tiempo, perdí un laburo, pero eso no es lo importante. Por algunas apreciaciones y algunas dudas que tuve, entre ellas preguntándome si algún movimiento feminista se había metido con la Iglesia Católica para investigar un poco la vida de esos personajes de segunda que hay en la iglesia, que son las monjas, las servidoras del Señor para limpiar las iglesias y para limpiarle no sé qué al cura, y que siempre fueron personajes de segunda. Esto me lo preguntaba, no lo aseveraba, y de paso cañazo me pregunté si teníamos derecho a intervenir en otras culturas y en otros países, por el hecho de que desde nuestro punto de vista se estaba tratando muy mal a las mujeres. Digo, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de intervenir en culturas, más que en países, en otras culturas totalmente diferentes? Bueno, esa pregunta de alguna manera queda saldada con algunos hechos de los que nos enteramos ahora, que tienen que ver con algunas revueltas de mujeres en Irán, por ejemplo, que están tratando de terminar con esa estupidez, digo estupidez para mi cultura, de andar con la cara cubierta con un velo. Entonces digo, bueno, ¿qué opinará sobre esto Melissa Tradmalmod, que en líneas generales piensa más y mejor que yo? Melissa, ¿estás por ¿Estás ahí? seguro, Quique? Sí, estoy seguro, porque yo tengo más dudas que certezas. Entonces, por ahí con... Bueno, yo también igual. Sí. Bueno, compartamos dudas. A ver, ¿cómo es esto? Sí. Bueno, te metiste de lleno en un tópico complicadísimo, Sí. porque realmente es complejo y tiene muchas, muchas aristas, más allá de la primera reacción emocional que uno pueda tener al respecto, ¿no? Claro, claro. Pongamos un poquito en contexto a la gente. Resulta que hace unos días quizá han escuchado que se está prendiendo fuego Irán, básicamente. Esto es porque una chica de 22 años, Mahsa Amini, fue básicamente presuntamente asesinada por la policía. Digo presuntamente porque obviamente la policía tiene un discurso de que la arrestó, la chica sufrió un ataque cardíaco y después falleció en el hospital. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado este tipo de historias de parte de Sí, la policía, ¿no? ya de arranque nos origina sospechas. De arranque nomás, como Sí. que siempre la misma historia por ahí, ¿viste? Claro. Y bueno, y de hecho la familia de ella, pues la policía salió a decir que la chica tenía en realidad condiciones de salud preexistentes y la familia de ella salió a decir que no era así. Sí, okay. Ahora, la policía que la arrestó no era cualquier tipo de policía, era la policía de la moral, así como suena, o sea, parece el nombre Bueno. nomás sacado de un libro de Orwell, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. La policía de la moral es la policía que en este país, en Irán, es la encargada de controlar que las mujeres cumplan con un código de vestimenta que tiene ese país Sí. desde que arrancó la revolución islámica en ese país, es decir, desde que Irán se convirtió en una teocracia allá por 1979. Entonces, desde ese momento tenemos que hay un código de vestimenta específico para las mujeres que tienen que andar cubiertas en la calle, en la vía pública, y esta policía de la moral es la encargada de controlar que esto se cumpla. Entonces, fueron ellos quienes se llevaron presa a esta chica. Después nadie sabe muy bien lo que pasó. Lo que sí sabemos es que la chica unos días después murió después de estar unos días en el hospital, Sí. y las calles se prendieron fuego porque la gente salió a decir, no puede ser. O sea, no puede ser que una mujer haya perdido su vida por no llevar un velo que le cubriera exactamente la cabeza como debía, ¿no? Y eso. Esto que vos decís, la gente salió a la calle, las mujeres salieron a la calle, no, no creo que los varones allí hayan salido. Bueno, aunque te parezca una sorpresa, al Sí. final sí. O sea, todo arrancó en principio con las mujeres, Sí, sobre claro. todo en la Universidad de Teherán, también en la ciudad Saques, creo, no sé si se pronuncia así, pero es la ciudad de la que, en la que había nacido esta chica, Sí. la gente en el funeral, todos, bueno, empezaron las protestas específicamente siendo de mujeres, sobre todo porque vemos las imágenes o estos videos que empezaron a llegar de mujeres sacándose el velo en el Ah, medio del funeral, en el medio de la claro. protesta, algo que es punible en Irán como Sí. mujer, sacarte el velo. Sí. Empezaron a sacarse el velo, a quemarlo en la vía pública, Ajá. a cortarse el pelo, o sea, y mostrarlo en las redes sociales, como que simbólicamente fue súper fuerte eso, pero eso fue el comienzo. Después de eso empezaron a sumarse también los hombres Sí. y las protestas se extendieron a muchísimas ciudades de Irán, porque básicamente ya no hablan solamente de como un repudio a la muerte de esta chica y en general al sistema del régimen que hace que las mujeres tengan que andar tapadas, sino en general a un régimen islámico Claro. con respecto al cual mucha gente no está de acuerdo. Ahora, Sí. obviamente esto hay que tomarlo con pinzas, digamos, obviamente las calles están prendiendo fuego, eso no quiere decir que toda la gente en Irán esté en contra de ese No, sistema, no, claro, pero sí que muchísimo. en lo que estoy pensando también es que en tiempos pasados, con la inexistencia de las redes de comunicación, la gente vivía allí con sus costumbres y no conocía ninguna otra cosa. Pero ahora todo está como globalizado, con lo cual ellos pueden en un momento dado empezar a trazar comparaciones de cómo se vive allí y cómo se vive en otras partes. Sí, totalmente. Y con respecto a eso te puedo decir dos cosas. Una, que el gobierno de Irán piensa igual que vos, porque empezó a bloquear el acceso a Internet y el acceso a las redes Ah, sociales, claro. justamente para que la gente, por un lado, no pueda seguir organizando estas protestas que se están expandiendo tan Sí, masivamente, sí. y por otro lado también para que nada, haya menos videos, viste, y menos imágenes de lo que está pasando, porque cuando decimos que las protestas están copando las calles, bueno, Claro, está habiendo también claro. una represión muy fuerte del gobierno iraní. Ahora, Seguramente lo sí. hacen como para evitar lo que ellos mismos deben llamar mal ejemplo. Y mirá, lo que pasa es que ya en Irán hace varios años que estamos viendo por momentos algunas como protestas fuertes, en general por distintos motivos, y ya ha sucedido que el gobierno haya bloqueado el acceso a Internet. Y eso lo único que ha traído básicamente es una represión a mansalva y no saber nunca, digamos, en el marco de estas protestas ya hay muertos, ya hay heridos. Ajá. No sabemos exactamente cuántos son porque, Sí. bueno, obviamente es complicado acceder a esa información, Claro, pero con claro. respecto a lo que decías, esto de qué pasa cuando uno puede comparar con otra cosa, ¿sabés que lo más loco de la historia de Irán es que ni siquiera es que tienen que compararse con el afuera, sino compararse, digamos, con lo que fue su propia historia, porque Ah, ¿qué claro. pensarías vos si te dijera que antes de la Revolución Islámica el velo estaba prohibido? O sea, exactamente al revés, ¿no? Ahora Bacana, está sí. prohibido Maravilla, andar maravilla. por la calle sin velo. Bueno, Sí. en la época del Shah, antes de que comenzara la Revolución Islámica, en Sí. realidad estaba prohibido. El Shah era un tipo que gobernaba y que quería traer como esta especie de modernidad, Sí. ¿viste? Quería occidentalizar a Irán, no sé qué. Y Claro. entonces yo hablaba con un amigo de Irán el otro día para escribir un artículo sobre este tema y él me decía, yo tengo fotos, o sea, él me decía, mi mamá hoy en día tiene que andar cubierta por la Sí, calle. sí. Ahora, yo tengo fotos de mi mamá joven con minifalda. O Ay, sea, mira. imagínate Sí. esa misma gente, ¿no? Esa misma generación que vivió las dos Claro. cosas. Sí. Y no es para decir que antes de la Revolución Islámica estaba todo bien, porque obviamente habían otros mambos, todo en relación con el mundo Sí, occidental, en sí. relación con Estados Unidos, etc. Pero sí es interesante, me parece que un poco lo que nos deja esta cosa Sí. es el problema de la obligatoriedad, ¿no? Porque a mí me parece un poco fuerte también, como mujer de Latinoamérica, ¿viste? Decirle a una mujer que usa un velo en la cabeza en Sí, otro país, en la sí. otra punta del mundo, que vos sos una oprimida porque te tapás, Sí, ¿entendés? Y claro. yo soy una mujer totalmente libre, cuando Sí. sabemos que nos queda muchísimo camino Sí, por sí, sí. recorrer en Que todas partes del mundo. nosotros no tenemos velo, pero tenemos otras cosas. Exactamente. Sí, Y vos sí. sabés que a mí me pasó, obviamente, a ver, una creciendo donde creció y con los Sí. estereotipos que tenemos de países de los que no conocemos nada, Sí. obviamente yo de chica, como buena feminista de corta edad, lo primero que dije fue, qué horror que las obliguen a las mujeres a esto, qué sé yo, a cubrirse, ¿no? Sí. Y cuando empecé a viajar y empecé a hacerme amiga de chicas de mi edad que usan el velo y que se tapan, Entendí otra manera de ver las cosas también. No Claro. digo que la cuestión de taparse no tenga que ver claramente también con una con cierta cuestión que nos viene impuesta de afuera, pero la realidad es que muchas mujeres también en Oriente usan el velo, primero como una representación cultural, segundo como una cuestión religiosa, tercero hasta como un símbolo de resistencia a la injerencia del mundo occidental en su propio mundo, ¿no? Ellas lo usan como, esto es un símbolo mío que dice que yo soy de acá y que no soy eso de más allá, ¿no? Y Claro. me parece que eso es totalmente válido. El problema acá, en general, es que, nada, es obligatorio. Entonces, no importa si vos sos musulmana o no sos Sí, sí, musulmana, si estás de sí. acuerdo con el velo o no, Sí. es obligatorio, podés ir a la cárcel, podés recibir una pena por eso. Y Ahí está una, el problema. Melissa, una turista, por ejemplo, ¿también tiene que andar cubierta? Sí. Es una cuestión de cuando vas a ese país, todas las mujeres tienen que nada, regirse bajo eso. Obviamente, todo es muy relativo, depende, en un mismo país hay ciudades que son como más laxas que otras. Claro, Y segundo, sí. acá lo que me parece importantísimo, porque a mí sinceramente me molesta mucho esta cosa del feminismo blanco anglosajón, que viste, viene y le dice a la otra, sos una oprimida, te voy a salvar, lo que te está pasando está mal, ¿viste? Ajá, Hay muchas bueno. mujeres dentro de Irán, Sí. muchas mujeres dentro de Irán, que hace años están poniendo en riesgo su vida. No es como yo tuiteando desde Argentina que algo está mal. O sea, hay mujeres que Qué realmente bien. están poniendo su cuerpo Sí. para decir, yo no quiero que el hijab es el velo, Sí. sea obligatorio en mi país, ¿no? Qué Entonces, maravilla. me parece que lo que tenemos que hacer las mujeres desde afuera, y las mujeres y en realidad todes, es un poco tratar de mirar lo que está pasando ahí, respetar los procesos de esa propia cultura Sí. y ayudarles a expandir, ¿no? A expandir un poco las imágenes de lo que está pasando, pero de ahí a decir, o sea, de ahí a querer meterse y tratar de entender qué proceso debería seguir cada cultura y Ahí cada, se las mujeres en complica. cada cultura es complicado. Ahí se Exacto. complica. Sí. Sí. Yo, no sé por qué, pero pavotamente recordaba en la ciudad de Rosario, en mi infancia y en mi adolescencia, había un tipo que era el contador García, que lideraba algo que se llamaba la Liga de la Decencia. Y, Mira vos. escúchame, pero estoy hablando de Occidente, estoy hablando Sí. de la ciudad de Rosario. Y después recién, viste que aparecen imágenes, digo, esto de obligar a las mujeres tenistas a usar pollerita, digo, ¿qué carajo es? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? Por supuesto que no hay comparación, ¿no? Pero acá nosotros también tenemos nuestros malos tratos. No, ni hablar. De hecho, con esto que vos decís, hubo una polémica súper reciente, si no me equivoco, en los Juegos Olímpicos de Tokio fue, Sí. fue con el caso de las mujeres que juegan al beach volley, que Sí. también las hacen usar unas bikinis diminutas y Ah, ¿qué tiene eso que ver es. eso con el deporte, ¿Qué? no? Pero de Sí. nuevo, la cuestión es muy, me parece muy complejo este tema porque siento que desde donde lo mires y hay un poco de la cuestión de que uno puede tener una decisión individual con Sí. respecto a algo, pero Sí. obviamente las decisiones de una también están marcadas por el contexto en el que uno nació, Claro. y por las cosas que nuestra cultura dice que está bien o está mal. Claro. Y eso En este caso es muy complejo. hay un disparador concreto que es la muerte de esta chica. Exacto. Y además me parece que, bueno, que las mujeres están, o sea, lo vemos en cientos de videos en este Sí, momento, sí. de lo que está pasando con la gente en las calles. Y segundo, también entender que obviamente hay una cuestión, o sea, el disparador, como decías vos, tiene que ver con esto del velo y hay un reclamo específico de las mujeres diciendo, no queremos que esto sea obligatorio, que tampoco es prohibirlo, es Claro, decir, que lo claro. usen las mujeres que lo quieran usar y las que no lo queremos usar, no. Ahora, Ahora, sí, por fuera de eso, esto, ¿qué? Melissa, esto del velo es la punta de un iceberg. Hay un montón de otras cosas más que vienen detrás y que esto es lo que se ve en este momento y que a lo mejor merecen una revisión por parte inclusive del pueblo iraní. Bueno, mira, me estaba yendo para ese lugar, me leíste la mente. Yo creo que la cuestión del velo no es una discusión menor. Primero porque es una discusión que las mujeres en Oriente vienen teniendo hace mucho, o sea, no es Sí. solamente que ahí nomás, ¿no? Para Occidente el velo es como sinónimo de opresión, Claro. pero esa discusión las mujeres que viven en esos lugares la vienen teniendo hace un montón y cada una tiene su razón para usarlo o no usarlo, para Sí. oponerse o no, y de acuerdo a los contextos en los que vive. También me parece interesante, ¿no? Cómo la cuestión de la opresión a la mujer muchas veces y en la historia de la humanidad siempre ha tenido que ver mucho con el cuerpo, ¿no? Claro, Con lo que claro. nos dejan hacer con nuestro cuerpo. Sí. Eso me parece que simbólicamente es muy fuerte. Pero lo que vos decías es así, es la punta del iceberg, porque Irán es una sociedad que digamos que no se caracteriza por sus políticas de género, ¿no? Sí. Hay muchísimas desigualdades, nivel, todas tus decisiones de vida casi que dependen del jefe de la familia, ¿no? O sea, tu Claro. papá, o sea, tu esposo, Sí. que deciden con quién te puedes casar, con quién no, cómo se hereda, si te puedes divorciar o no, Sí. si podés salir del país, ¿no? Miles de cosas en las cuales también trabajos a los que no puedes acceder. Por ejemplo, no puedes ser jueza, porque en teoría las mujeres somos muy sentimentales para ser juezas, Ajá. para tomar decisiones. Claro. O sea, claramente las mujeres son ciudadanas de segunda, eso, digamos, ahí es donde entra la pelea fuerte entre lo que queremos decir de, bueno, el respeto a la cultura versus el respeto a los derechos humanos como consenso entre las naciones, ¿no? Ahí ya es complicado. Vuelvo un cachito, Sí. Melissa, al principio, ¿no? Esto de la Iglesia Católica que está entre Sí. nosotros, que somos nosotros, y que no sé si hay un cuestionamiento serio al papel de persona de segunda que tienen las monjas dentro de la estructura de la Iglesia. Sí, vos sabés que a mí eso me parece muy interesante porque, claro, yo cuando hablamos de otras religiones, cuando hablamos del Islam, por ejemplo, Sí. y caemos en este momento en ese riesgo fuerte de la islamofobia, del Sí. racismo, cuando queremos decir, ah, estas mujeres porque son musulmanas son oprimidas, cuando obviamente hay una interpretación específica de la religión, del Eso, Corán, que es mucho sí. más profunda que decir, viste, Ajá. ah, el Islam reprime a las mujeres. Claro. Pero eso es la visión que nosotros tenemos mirando para afuera. Ahora, cuando uno mira lo propio, que en Sí. general, a ver, no vamos a invisibilizar a un montón de comunidades religiosas que viven en la República Argentina, pero nuestra historia ha estado fuertemente marcada por el catolicismo como un Claro, legado del colonialismo, ¿no? seguro. Y entonces, vos sabés que ahí a mí se me va todo lo que es, bueno, vamos a tratar de entender. ¿Por qué? Porque como mujer que nació en Latinoamérica, yo lo he vivido en carne propia, las cosas que se derivan de la Iglesia Católica Sí. en términos de cercenar los derechos de las mujeres. Muy bien. Que no digo que todo sea así, no digo que todo el mundo sea No, así, no, hay no, gente no está muy bien. comprometida adentro, Sí. pero bueno, me parece que es inevitable mirar que eso sucede al interior de la religión católica. Con el tema de las monjas y a mí me cuesta, o sea, vos sabés que yo desde muy chica dije, esto no es para mí. O sea, nací en ese contexto, me metieron en ese contexto como casi toda Argentina. Sí. Y yo llegó un momento que dije, yo no puedo debatir con esto porque yo no comparto ni los cimientos más básicos. Entonces, ¿qué hago acá yo tratando de cambiar esta institución? Sí, Directamente señor. Sí, no señor. tengo que pertenecer. Claro. Y me parece que la discusión de las monjas, y es medio complicado, siento que es una discusión que quizá se tiene que dar en el seno de la religión católica, de quienes Ajá. pertenecen a esa institución, Sí. para entender que claramente hay un desbalance ahí Sí, de a qué pero digo, Melissa, ¿a dónde todo? en líneas generales, los movimientos feministas no observan eso, no trepidan en meterse con quien haya que meterse. Me parece que o falta un tiempo como para que se piense, bueno, las monjas deberían ellas empezar a hacer su propio movimiento. Me parece que los movimientos feministas avanzan sobre todo. Sí, yo creo que los movimientos feministas por ahí avanzamos sobre todo con respecto a lo que nos afecta más directamente en el sentido de, Claro, por ejemplo, el sí. lobby que hace la Iglesia Católica con respecto a muchas leyes. Sí. Ni hablar, bueno, venimos de aprobar la ley del aborto, ¿no? O sea, Sí. todo el lobby que ha hecho la Iglesia y las comunidades religiosas para que eso no suceda. Sí. Ha sido muy fuerte. Creo que nos hemos metido más con esas cosas, Sí. quizá incluso también con las denuncias de abuso sexual a menores, ¿no? Por parte de gente que pertenece a la Iglesia Católica. Claro. Pero de ahí a meterse a qué tiene que hacer una monja, y volvemos a entrar en ese terreno de dónde, qué autoridad moral tengo yo también para Muy decirle a bien. esa mujer que está ahí, Muy que bien. está siendo oprimida o que está en Sí. una situación de desigualdad. Pero Sí. bueno, me parece que por lo menos sí nos metemos con las situaciones más amplias que tienen que ver con eso, con cuando la iglesia se mete en derechos que todavía no adquirimos y derechos adquiridos. Eso, es Mira, muy hay una bien, historia. está muy Sí. bien puntualizado eso que estás diciendo. Yo por eso te llamé, viste que pensás más y mejor. No, no, te lo digo en serio, está bien puntualizado, porque ¿cuánto tiempo llevó este, y ahora me estoy acordando de cosas de un relativo pasado, la ley del Sí. divorcio? ¿Cuánto tiempo? Sí. Lo del aborto, ¿cuánto tiempo? Y esto era injerencia directa de la iglesia en nuestra vida. Sí, totalmente. O sea, yo, a mí me parece, me da escalofríos Sí, pensar que mi abuela no se podía divorciar, por que mi ejemplo. abuela no podía votar cuando nació. O sea, son cosas que te hablan justamente para hilarlo con esto que estamos contando de Irán, Sí. te ayuda a dimensionar que en realidad los derechos adquiridos no son tales, que siempre hay que pelear por esos derechos Eso y que es. son muy recientes. Sí. O sea, hace muy poco nuestra propia sociedad, que no es una teocracia, nuestra propia sociedad nos consideraba ciudadanas de segunda. Entonces, hay que ver ahí dónde nos paramos para entender cuáles son los procesos de cada Muy sociedad bien, frente a esto. muy bien. Y tener, a ver, yo sueño con un mundo feminista. ¿Qué crees que te diga, Kiki? O sea, Sí. me hago la neutral y trato de respetar las culturas, pero obvio que sueño Muy con un bien, mundo feminista. muy bien, muy bien, muy bien, Pero muy bien. bueno, creo Sí. que cada proceso es diferente y que no hay feministas más importantes que otras. Creo que las Muy mujeres bien. tienen sus propios procesos Sí. signados por muchísimas cosas, Qué por bárbaro. muchísimas resistencias y obstáculos que nosotras ni nos imaginamos. O sea, ¿qué puedo hacer yo más que sacarme el sombrero por una mina que en Irán, que la pueden agarrar a latigazos por Sí, sacarse el velo? La sí. chabona agarra y lo quema en el medio de la manifestación. O sea, Bárbaro, impresionante. la valentía que hay que tener para hacer eso. ¿Dónde me puedo parar yo para decirle a esa mujer qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Melissa, bueno, gracias. No te pregunté dónde estás, porque estás pataperreando por algún lado, seguro, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy pataperreando, estoy en este momento en Chipre, que te digo que da para una columna entera cuando quieras, porque me vine acá por un conflicto que hay. Qué maravilla. Bueno, te llamo y chipreamos. Me parece perfecto. Bueno. Así vamos siguiendo un poco qué va pasando en todas partes del mundo, en el marco de lo que podemos. Y bueno, como siempre ya saben, pueden seguir mi viaje y este tema en realidad, porque también ya escribí un artículo sobre lo que pasó en Irán. Lo pueden seguir ahí en mis redes sociales, Melissa Trad, TRAD, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Me buscan y la seguimos por ahí. Beso grande. Un abrazote, Quique. Gracias. Bueno, sí, la escuchaste, pero la escuchaste, ¿eh? ¿Viste que piensa más y mejor? Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.